El tema que escucharás a continuación no es apto para menores ni gente feca. Parte del pana mío, Ñengo Flow, la bestia de la lírica. ¿Qué clase de disparate? De mis cabales me sacaste hasta la orilla, nadaste y en la orilla te me ahogaste. Tranquilo, cuate, que este flow a todos los partes. Inflaste cuando grabaste, pero te pescó cotar. Dile, maniga, que llegó por la barriga, figa. Estos son las grandes ligas, aquí con plomo te castiga. Uy, uy, uy, sal corriendo, desde lejos te estoy viendo. Como quiera te mando y el pescuezo te lo siembro. Sinfónico con yapi, yapi, con sinfónico. Sembrando el pánico con los brazos mecánicos. Rompiéndolo, sé que estás sintiendo el sistema. Crema pa' la calle, fuego corre por mis penas. Fuerte la condena que le bajo si se lambren. Te partíamos a ti a los que andan. Rompiéndolo, sé que estás sintiendo el sistema. Crema pa' la calle, fuego corre por mis penas. Fuerte la condena que le bajo si se lambren. Te partíamos a ti a los que andan. Un récord, los guindas desde el tendido eléctrico. Se van a chicharrón, terminan en estado crítico. Al paraíso crítico se van agonizando. Un, dos, tres, probando. Bajito voy volando, todos los días mejorando. Saludos a Puerto Rico, también a todos los de Orlando. Hay dos o tres cabrones, mierda, se pasan hablando. Si se dejaran ver pa' dejarlo flotando. Sinfónico con yapi, yapi, con sinfónico. Sinfónico con yapi, yapi, con sinfónico. Sinfónico con yapi, yapi, con sinfónico. Dos o tres cabrones, mierda, se pasan hablando. Dos o tres cabrones, mierda, se pasan. Dos o tres cabrones, mierda, se pasan hablando. Little Jumpy junto a Sinfónico, papi. Esto es un prototipo, oíste, de beat y de lírica. Italiano, tú sabes que este es el combo que no se deja. Full record, nuevamente. Lo tuyo es teatro, chico, deja eso ya, mi hermano. Tuyo es falsedad bien ensayada. Tú sabes que sí. A mí tú no me puedes mentir porque lo que yo canto es lo que yo vivo y lo que tú cantas es lo que a ti te dicen. Son dos mundos distintos, papá. Tranquilízate, que usted sabe que estamos fuertes sin ir al gimnasio. Vivi In, al corillo de la República Dominicana también. Los chilenos, los mexicanos, los colombianos, el combo que no se deja. Oye, Nicaragua, Perú, por ley, el mundo entero, Orlando, Bolivia, España. El fucking hip hop verdadero. Sí, el real gangsta. Yo. Sinfónico con Jumpy desde Full Record. Pa' que sepa.